Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Profunda preocupación entre los vecinos de nuestra ciudad debido a la desaparición de la Reserva Hídrica Recreativa y Cultural Supaj Ñuñu del mapa provincial. Quien alertó sobre esta situación fue el Consejo Municipal de Ambiente de la Villa, ya que la reserva dejó de figurar en los registros oficiales del Geoportal IDECOR, plataforma del gobierno de Córdoba que reúne información territorial de toda la provincia. Joaquín Algueta, miembro del Consejo, nos aporta el porqué de semejante situación. Lo que ocurre es que el gobierno de Córdoba ha pedido una regularización a los municipios que digan cuáles son sus reservas y cuáles son los espacios que ellos quieren conservar como reserva. ¿Qué ocurrió? Todos los municipios de Unquillo, todos los municipios, Mendiolaza, Río Ceballos, todos los municipios declararon sus reservas. Pero el intendente Cornet, que es la única persona que está facultada para declararlo, no lo declaró. Por su parte, el municipio dio su versión en las palabras de Santiago Carmona, director de la Reserva y de Gestión Ambiental de Villa Allende. El funcionario aclaró que la reserva no fue dada de baja y que la desaparición del mapa responde a un proceso de actualización de datos por parte de la provincia. Primero, la reserva está creada por ordenanza, es una creación municipal. Entonces, desde su autonomía, la ordenanza sigue vigente y nunca ha sufrido más modificaciones que los agregados de otras ordenanzas que le suman protección. Que no se exprese, digamos, los datos en IDECOR responde a una actualización de los datos. La falta de registro no es un detalle menor. Al no figurar en los mapas oficiales, el área podría quedar desprotegida frente a proyectos urbanísticos, viales o mineros y la posible traza del segundo anillo de circunvalación, proyecto que ambiciona el gobierno provincial y que atravesaría parte del territorio. Informamos para el informativo de Farco, Karina Lombardi de Radio Nexo 93.9, desde Villa Allende, la puerta misma de las Sierras Chicas cordobesas.